cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, como siempre, al inicio. Bueno, no como siempre, porque a veces usamos otra sintonía, pero como casi siempre, sonando la Fantasy Band, este One Step to a Miracle, del segundo álbum que se llama Sweet Dreams, una delicia. Banda de Chuck Loe y de tantos otros músicos fantásticos, que nos dejaron tres discos espectaculares con la Fantasy Band. Uno de ellos, el segundo es este. Pues como siempre, estoy encantado de volver a compartir un día más este tiempo de música, este tiempo de radio en radioesperantia.com contigo. Y espero que la selección musical que te he preparado para hoy sea de tu agrado, la disfrutes, te encante y te entren ganas para seguir escuchando nuestros programas. Hay un montón en radioesperantia.com. Te vas ahí al apartado de programas y ahí mismo los encuentras. Que hay pues 766 con este. Casi nada. Tienes para unas horitas para disfrutar de buena música. Como siempre al comienzo, nuestro agradecimiento, el cordial saludo y sin perder un instante comenzamos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te va a acompañar los próximos minutos desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, comenzamos con un pedazo de estreno. Te he hablado mucho de PAPIC, que es como la asociación, el proyecto de esta banda liderada por Nerio Poggi, que es un teclista romano de Italia y que tiene un montón de formaciones. Una de ellas es la que estrenamos hoy, creo que es el segundo o tercer disco, luego lo miraré, y que desde el primer momento que lo escuché me encantaron. De hecho, pues hemos estado escuchando los últimos días bastante de The Soul Train Orchestra, la banda de PAPIC, capitaneada por Nerio Poggi en las teclas como pianista excepcional, y que presenta un álbum espectacular. Bienvenido, aquí comienza Confusión, a disfrutarlo. We'll be right back. ha encantado esta nueva creación de Southern Orchestra, liderada por el proyecto Papik, y detrás de ese proyecto, el teclista Nero Pioggi. Live for Funk, lo que escuchas, de un álbum espectacular. Speed Date, el tema que con el que nos hemos quedado, el que hemos elegido de este álbum que se estrena estos días, Live for Fun de Soul Train Orchestra, del proyecto Papik. Espectacular, casi nada. Pues nosotros seguimos, que fíjate, solamente hemos hecho más que empezar. Otro fantástico músico, bajista, guitarrista, Michael Jordan, también presenta este nuevo álbum para este 2022, All We Have Our Moments. Esto se llama Sisters. Y el teclista que escuchas de fondo es Brian Culberson. Otra delicia. Michael Jordan es saxofonista californiano fantástico, y un discazo para este 2022, All We Have Our Moments. Todo lo que tenemos, pues eso, momentos, segundos, minutos. Sisters con Brian Culberson, otro fantástico teclista que nos encanta. Un músico excepcional, creo que te dije antes que era bajista y guitarrista, pero es que aquí estoy viendo un montón de portadas y tengo un montón de apuntes y se me va la pinza pues más de una vez. Pero saxofonista, Michael Jordan. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Saxofonista excepcional, su primer álbum tiene dos, del 2012, Heads and Tails. Es un saxofonista australiano, se llama Gary Honor, nos encanta. Y esto que escucha, Southern Exposure, una delicia de su primer álbum, que me sigue encantando. Ya sabes, esto es Confusión, no acabamos más que empezar. Y seguimos, evidentemente. Joyce Cullin, pedazo de guitarrista y vocalista norteamericana. Uno de sus primeros trabajos del 1999, Keeping Cool, y esta delicia que se llama Collie. Oh, ¡Qué discazo! Keeping Cool, del año 1999, de Joyce Cullin, guitarrista californiana espectacular, y un tema que me sigue encantando, Collie. ¡Qué bien suena, eh! ¡Una maravilla! Pues en unos programas, no sé si el siguiente o el posterior al siguiente, dedicaremos la portada a esta fantástica formación, un dúo, Three Style, con Magdalena Chevankova y Robert Ferry. Presentan este discazo, Better Days, y de momento nos quedamos con este No One Else Will Ever Do. Para este dúo, la saxofonista Magdalena Chevankova y el guitarrista Robert Ferry. No One Else Will Ever Do, de su álbum Beta Days, que presentan estos días en 2022. Y nos vamos con un estreno también, que te lo presentaremos a su debido tiempo, con la portada, etcétera, de un pianista excepcional. Además que empezó a tocar el piano muy jovencito y a dar conciertos. Una maravilla. Su banda G3. Si tienes ocasión, te pasas por YouTube y buscas Justin Lee Schultz. Verás un montón de actuaciones e interpretando versiones espectaculares como la que estás escuchando, Don't Stop Till You Get Enough. El álbum con el que se presentan es Opus One y es un trío. Justin Lee Schultz, que toca guitarras y teclados. Su hermana Jamie Lee Schultz, que toca la batería, y el bajista Jaden Baker. Un álbum que se presenta estos días, plagado de versiones, algún tema original, pero una delicia. Y ya te digo, desde muy jovencito verás ahí como un niño tocando, pues es el propio Justin Lee Schultz, que toca de maravilla. G3 es la formación con la que se presentan y que suena realmente bien, bien. Ya sabes, esto es Confusión y estamos encantados de compartir contigo este tiempo de música aquí. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. Grandes Byron Miller, que presenta su nuevo álbum Real Love Psychobass 3 este año 2022. A él lo apodan Psychobass, bajista, evidentemente, y casi necesitaría pues medio programa para decirte con quién ha tocado, pero bueno, para que te hagas una idea, él comenzó tocando con el vibrafonista Roy Ayers, Leon Dugo Shankler, fue precisamente quien le presentó a Carlos Santana. Ahí empezó a trabajar un montón de proyectos en las formaciones de George Duke. Apareció, me creo que 14, 16 discos. Y luego pues en giras con los Crusaders, Herbie Hancock, Chaka Khan, Marvin Gaye, Whitney Houston. E incluso estuvo en la última época como bajista de todas las giras, las últimas, de Lazar Batros. Fantástico bajista, Psychobass, que es su apodo, y por eso muchos de sus discos pues le pone como sobrenombre lo de Psychobass, en este caso 3. Real Love, Psychobass 3, estreno ya también en confusión de este pedazo de álbum, y un temazo, Love on the Run, del bajista norteamericano Byron Miller. Y si en la década de los 80 escuchabas música, te gustaba la música, pues esto era lo que iba sonando en muchas pistas de baile. All the people on the left, whap bang boogie. All the people on the right, boogaloo. All the people on the left, whap bang boogie. All the people on the right, boogaloo. All the people on the left, whap bang boogie. All the people on the right, boogaloo. All the people on the left, whap bang boogie. All the people on the right, let's go. Me encantaba este tema y el disco entero de Matt Bianco, británico, este Wap Bam Boogie, de un discazo que se llamaba Indigo. Un tema larguito, lleno de matices, de esta formación fantástica. Matt Bianco, Wap Bam Boogie, Indigo, del año 1988. Qué bien sonaba, ¿eh? Y sigue sonando, por cierto. Lance Van Til Whitfield, este pedazo de teclista, Unboast, un álbum que te presentamos el otro día. Este fantástico Action también se incluye. Un discazo, Unboast, sin jefe, Lance Van Til Whitfield. My world revolves around you, and just like the earth and the sun, they're forever dancing amongst the stars. And I only have eyes for you. You're my only one. You and me, we're a story of pure passion. So sweet, my luscious beauty, interaction. You are my love. Sit back and relax. smile continues to send me. And our love is one. Una delicia en los últimos programas desde que te presentamos el disco Sin Jefe Unboast de Lance Randall Whitfield. Te hemos incluido pues una pinceladita de este fantástico álbum. Él también es director de arte y si entras en Internet Movie Database pues encontrarás un montón de producciones en las que ha participado como director de arte. Y este fantástico bajista, te dije que era teclista, no, es bajista norteamericano, de California, concretamente Unboast, el disco que te presentábamos el otro día. Y también de California son esta banda, que podríamos incluirlo dentro del Acid Jazz, y que descubrí pues hace ya una temporadita, y suenan así de bien. I give your man flavor. I'm at the on the ground climb, coming around with the funky funk sound. I break it down, you gotta check the honky donkey, make it a monkey, got the funky super swanky. I be gonna be the junkie, I drunk it, I funk it, funky, funky song. I'm the microphone junkie, stick it, stick it, I stick it. I rip New Yorker burgers, hawkers getting wrapped with my track, and I crack the back, cause I'm a ragga, ragga, muff, I make it a mocha, rough, I soak a super talker. What's up, my brother, niggas, can we rock? With the freaky, funky freestyle, I kick, you know, I'm straight out of fake or imitate. I get down like it's good. I'm out of it. Tip me, hit me, dig is mean or fool me. When I strike, I'm a lot. Thunder on the hover, and I come a cool. Tough as a cotton wool, for the crowd in a good mood. Yes, I got a fool for soul, and that's what I like. Oh, gee, see, I'm dope wild. Others come up my plausibility. Creativity to match with my ability to rattle you. I make you so when I do it on the center of the man's soul. Bam, bam, bam, to the gym, let's slam it. Step in the groove, a move, as I was a move. On the smooth, drip, drip, do it, funky down, let's all get it. Californianos, Monkey Business, que sería pues eso, el negocio así que salen mal, negocios de monos. Get Down, bajar, año 95, esto era un EP de esta formación, que yo desde aquel entonces le perdí la pista, pero esto realmente le salió redondo. Pues seguimos, que me estoy fijando ya y nos quedan pues poquitos minutos, no solo miré el reloj, pero ahora pues hay que fijarse. porque llegamos al final, al menos, de este programa. Él es guitarrista, este sí, se llama Victor Houch, y el año pasado nos presentaba este Brighter Days. Cool and funky lo que escuchas. Una delicia, como siempre, aquí en confusionradioesperantia.com. Estas melodías de guitarra con la sección de vientos, la trompetita en este caso, una pasada. Brighter Days, el álbum que nos regaló, porque fue un regalo, Victor Houch, un pedazo de guitarrista, el pasado año 2021. El título de este tema se llama Cool and Funky, y como te he dicho antes, los días brillantes, días fantásticos, días de esos que te apetece salir, está brillando el sol y da la impresión de que te vas a comer el mundo. Pues eso se refiere Victor Houch, Brighter Days, Cool and Funky, del año 2021, pues reciente. Y nos vamos ya con un indicativo, nos dirán en dónde estamos, por si no lo sabías. Y ya la traca final con los tres últimos temas que espero te encanten. Thank you. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Escucho en múltiples ocasiones, pero que no con este nueva piel, seguro que no. Es el guitarrista Miles Gilderdale, jamaicano, miembro de una banda genial, Acoustic Alchemy, la alquimia acústica, que siguen dando que hablar porque siguen sacando música fantástica. Pues en esta ocasión se marca este pedazo de versión, Purple People, de un tema del mismo, y esto es en la remezcla Miles Gilderdale, You're Out of Sight, de un pedazo de álbum que se llama Purple People. Qué delicia, ¿eh? Pues vamos con algo un poquito más tranquilo que también se presenta estos días, otra formación, Colors in Motion. Qué cambio, ¿eh? Esto se llama Paradise, que le da título al último álbum de este multiinstrumentista Bill Joseph Rim. Paradise. Con él en un ratito te diremos hasta la próxima. música tranquila, New Age, smooth jazz, pero muy muy smooth, muy suave. En este caso de Bill Joseph Frin, un multiinstrumentista, que firma como Colors in Motion, y algún que también presenta estos días de Paradise. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre en radioesperandia.com, y ya sabes que puedes encontrarnos en un montón de listas de reproducción, de almacenes de radios, etcétera. Y nada, que donde estés, donde nos encuentres, donde nos escuches, agradecidos, muchas gracias. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Volvemos en nada. Y te dejo con Kineb Scott, esta señora que toca la flauta, como si fuera un pájaro. Bye bye, hasta la próxima.